Mundofonías. Mundofonías. ¿Cambio? ¿Sí le changó? Allá en la loma colora, tres cosas yo va a buscar. Yo va a coger lo manajú, una guira y un majá. Eso lo dice el chango, con el lengua y yemayá. Que con esas tres cositas, hijo mío, tatuá. Que yo lo busco allá en los montes de la tierra colorada. Eso lo dice el chango. Tatura, el padre jurame. pachango, que a Dios sí le pachango, en boa que es una pica de culanchila. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Para los oyentes de las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y dentro de poco será alguna más, ya os iremos contando. Este programa se dedica a explorar las músicas de raíz popular más maravillosas del planeta. Y por supuesto, cuando toca y cuando viene a cuento, pues rendimos el justo homenaje a esos grandes músicos que se lo merecen, o bien porque hayan hecho algo extraordinario, o también lamentablemente cuando, por ejemplo, fallecen. Es el caso de Papi Oviedo, el tresero cubano al que acabamos de escuchar y que nos dejaba pues justo el último día, si no recuerdo mal, del mes de octubre, en la ciudad que le vio nacer, La Habana, a la edad de 80 años, un tresero que actuó en diversas agrupaciones, como Buenavista Social Club, también estuvo con la banda Helio Rebé, grabó discos con otros artistas y también alguno en solitario, por ejemplo, este que estamos escuchando del año 2000, Papi Oviedo y sus soneros, titulado El Mayombero, del cual extraíamos esta pieza, Manajo, que nos sirve para recordar y para homenajear a Papi Oviedo en este inicio de Mundofonías. Seguimos con música que llega desde Argentina, con la orquesta Rascasuelos, inspirada en las orquestas de tango de los años 50. Les oímos con motivo de su participación en el Bafin, una feria de música que tiene lugar allí en la ciudad de Buenos Aires esta misma semana. En el fondo tendida al azar, hay unos chicos en la vereda, pintan gambetas de un jugador, saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol, eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. Y un potrero que está faltado con un anémico grito de gol, y aquella esquina, ahora un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el Tano grita león, mi tío el ciego toca el piano, y yo descubro esta canción. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió, y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mi tío risa hacia aquel olor, a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba vieja, por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor. Oíamos a la orquesta Rascasuelos, como decíamos, inspirada en las orquestas de tango de los años 50. Y bueno, pues ya veis, con estas letras nostálgicas y costumbristas, bastante habituales en el tango, y que en este caso era concretamente escrita por Héctor García, componente de este grupo y también pues una larga trayectoria con otras formaciones, como por ejemplo Bersuit Vergarabat. Como decíamos, ellos, la orquesta Rascasuelos, están en esta edición número 10 de Baffin, Buenos Aires Feria Internacional de Música. Esta feria tendrá lugar entre el jueves 23 y el domingo 26 de este mes de noviembre. La orquesta Rascasuelos toca el jueves, el día de la inauguración. Habrá más conciertos aparte, como el de Luciana Jurí, que abre la feria. Habrá un encuentro internacional de festivales con programadores de diversos lugares del mundo y también conferencias orientadas sobre todo al mundo profesional. Todo ello del 23 al 26 de noviembre en Buenos Aires, Mundofonías Medio Colaborador. Ahí aparece nuestro logotipo, entre otros muchos ilustres de instituciones y otros medios de comunicación. Pues bien, un placer colaborar en la difusión de estas buenas iniciativas y todo el éxito para el Baffin en su décima edición. Nosotros seguimos en América Latina y seguimos también en Argentina. De hecho, escuchamos al grupo Alba Yalek, Hijos de la Tierra, quiere decir ese nombre en la lengua Kom, una lengua indígena, una de las lenguas que ellos utilizan en sus interpretaciones, además del guaraní y el castellano. Ellos llevan más de 20 años y acaban de publicar en Argentina un disco cuyo título es la traducción de su nombre, Hijos de la Tierra, de la cual nos quedamos con esta pieza que lleva por nombre Hasta la muerte he de cantar. Si voy cargando una pena, solito me pongo a cantar. El canto viene conmigo, la pena se queda atrás. Como el agua del río, nadie me puede callar. Hasta el mar sigue su curso, yo hasta la muerte he de cantar. Paisaje, flor, cielo y tierra, sendero largo de andar. Todo esto encierra mi canto. Traigo notas y palabras que el viento un día me habló. Con ellas dejo mi copla. Las devuelvo en canción. Soy como el agua del río, nadie me puede callar. Hasta el mar sigue su curso, yo hasta la muerte he de cantar. Paisaje, flor, cielo y tierra, sendero largo.

Continúas en Mundofonías y hemos oído música también que llega desde América Latina, aunque realmente llega desde un montón de sitios distintos, porque es el Ensemble Transatlántico de Folk Chileno y tiene un montón de artistas colaboradores en muchos sitios distintos. Es un proyecto nacido en 2010, año en el que dos de sus fundadores, Ernesto Calderón y Yanela Machuca, enseñaron a tocar la cueca a un grupo de músicos extranjeros. Entonces pensaron pues hacer este proyecto para ilustrar en la música tradicional chilena, no solamente en la cueca, también en otros estilos, a músicos tanto chilenos como de otros lugares. Así que años después y un montón de trabajo por medio, ve la luz este disco llamado Volumen 1 del Ensemble Transatlántico de Folk Chileno, del que hemos oído esta pieza, Jayaya. De Chile saltamos a Venezuela para escuchar a un artista que está actuando en Madrid, donde hacemos estas mundofonías. Se trata de Omar Acosta. Thank you. Escuchábamos a Omar Acosta, un flautista venezolano embebido de las músicas populares latinoamericanas, muchas veces de su propia tierra. De hecho, el proyecto que va a presentar en Madrid se titula Venezolada, como el primer disco que publicó hace ya unos años. Esto pertenecía a su último trabajo, el disco titulado Latitud, y se llamaba La Comparsa. Si estáis en Madrid, pues a las 11 de la noche del 24 de noviembre en la cocina Rock Bar de Madrid, ahí estará actuando Omar Acosta y Venezolada. Seguimos en Mundofonías y nos acercamos hasta Brasil para escuchar música de percusión. Ellos son un sexteto llamado PRD Mais, que viene de Pandeiro Repique Duo, que es el dúo originalmente formado por los dos componentes Bernardo Aguiar y Gabriel Policarpo. Ellos dos decidieron hacer su grupo más grande y ahora pues son Mais, Pandeiro Repique Duo Mais. El elemento central en su música son las percusiones, aunque también hay algunos componentes invitados como Carlos Mata, un instrumentista brasileño especializado en instrumentos de viento, o Chris Bullock, también músico de vientos. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se compone de dos partes, Batallón y Voz Santa. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y seguimos en Brasil, escuchando un extracto. No da tiempo más que escuchar un extracto porque es que esta pieza dura 26, 27 minutos y queríamos escuchar bastantes más músicas en esta edición, pero sí hemos oído una muestra interesante de lo que es este disco rescatado de Hermeto Pascoal, el gran músico brasileño. Si recordáis, no hace mucho escuchábamos su último disco, su disco del año 2017, No Mundo dos Sons. Pues aquí tenemos otro disco también publicado en el año 2017, pero grabado hace muchísimo más. De hecho, es su álbum perdido del año 1976, nada menos, y que ha salido publicado en este mes de noviembre del 2017. Es decir, si echamos cuentas, pues son 41 añitos después de haberlo grabado. Hermeto Pascual y el grupo Viceversa, Viajando como son, evidentemente el sonido, y además tan particular en el caso de Hermeto Pascual, presente en ambos títulos, curiosamente, de ambos discos. Y lo que estábamos oyendo es un extracto de su pieza Casiña Pequeñina. Otra feria profesional aparece por aquí, por Mundofonías, hoy, aunque esta ya pasó. Se trata del BOM, el Bogotá Music Market, que este año, por ejemplo, ha contado con este trío, el Sankofa Trío, un trío instrumental que interpreta músicas colombianas y latinoamericanas en general. Oíamos al Sankofa Trío, este trío desde Bogotá, dentro del Bompilado, que es una recopilación que hace la feria BOM, Bogotá Music Market, para dar a conocer a los artistas que participan en sus conciertos, en esos conciertos de muestra en un contexto de la feria profesional. Si recordáis, en su momento ya hablamos cuando se estaba celebrando, lo que nos dio pie también a estrenar en ese momento el disco de Las Áñez, ese dúo vocal colombiano tan especial. Y vamos a continuar por América Latina, protagonista absoluta en esta edición de Mundofonías. Nos quedamos ahora con Lucio Feuillet. Bueno, no sé cómo se pronunciará exactamente su apellido, si lo pronunciamos más a la francesa o menos. Bueno, lo dejamos ahí un poco entre medias. Este artista viene también desde Colombia y también, por ejemplo, ha participado en el BOM,

¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Ya queré a lo cucoco, ya queré a lo cucoco, ya queré a lo cucoco, a lo cupecao. Hemos seguido por Colombia con esta música tan bailonga. Ellos eran Son Palenque, con esta canción Dámelo Acá, dentro de su disco Cutuprieta Pa Saranguía, que está en un idioma que es el idioma criollo de allí, de Palenque. Es un grupo que lleva en activo desde los años 80, liderado por Justo Valdez, y que fueron pioneros en grabar música en este idioma. Fue el primer grupo que grabó en esta lengua palenquera. Y en este disco ellos interpretan estilos como la champeta, el bullerengue, la chalupa o el lumbalú. Y vamos a despedir ya esta edición de Mundofonías con más música colombiana. Como veis, estamos haciendo un repaso de algunas de las últimas producciones enraizadas que nos ofrece este país, esta potencia musical, desde luego notable. De momento nos vamos a quedar con otra visión, otra perspectiva, la que nos da el Redil Cuarteto, basándose en las tradiciones populares colombianas. Si estamos en la parte caribeña de Colombia, más o menos, porque Palenque está un poco al interior, pero está cerca de Cartagena o de Barranquilla, pues ahora nos vamos al Pacífico. Y ahí en el Pacífico hay un instrumento muy particular, la marimba de chonta, llamado así porque las láminas de madera con las que está construido son de ese árbol, una especie de palmera de aquellas tierras, llamada chonta. Pues bien, este grupo Redil Cuarteto combinan las músicas y los estilos populares, instrumentos como la marimba de chonta y también elementos cercanos al jazz y a otras propuestas musicales en una tesitura acústica. Os vamos a dejar con la cumbia JJ, incluida en su último trabajo Remolino en el Estero, con el cual Mundofonías se despide hasta nuestra próxima edición. Mundofonías lo hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, para las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonías.com. En Facebook y en Twitter también os encontráis fácilmente. Os dejamos ya con Redil Cuarteto desde Colombia. Ha sido un placer. Salud.